Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de fuego del cielo. En el Antiguo Testamento tenemos un profeta llamado Elías, y él fue conocido porque hizo descender fuego del cielo, es decir, pidió a Dios y Dios hizo ese milagro. Y ya vamos a ver ese relato de la Biblia un poco más adelante. Este profeta Elías se caracterizó porque fue enviado por Dios a confrontar el pecado y la maldad de su pueblo y de el rey de Israel, que era Acab. El profeta Elías denunció la maldad y la injusticia y llamó al arrepentimiento al pueblo de Dios, que se había entregado a un ídolo llamado Baal. Ellos decían servir a Dios, servir a Jehová, y a la vez servían a ese ídolo Baal. Recordemos que Baal era el ídolo cananeo de la prosperidad, del enriquecimiento. Y lamentablemente, esa misma circunstancia se cumple en el tiempo actual. Muchos cristianos dicen servir a Dios, sin embargo, a la vez en sus corazones sirven a Baal. Viven en torno a la prosperidad económica, al enriquecimiento. Eso es lo que los mueve, lo que les motiva en sus vidas. Y sus oraciones y sus anhelos están orientados a lo material. Y nuestro amado Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24, que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando habla de riquezas, nuestro amado Jesucristo, nuestro buen Señor, está apuntando precisamente a esto, a ídolos como Baal. Buscar las riquezas humanas, el dinero, el éxito humano, la grandeza que este mundo ofrece. Cuando sirves a eso en tu corazón, cuando eso te mueve, cuando eso te motiva, no puedes servir a Dios. Porque jamás estarás dispuesto a perder tu vida por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Te ruego que te juzgues a ti mismo, que te des cuenta si estás en esta condición y ordenes tu vida ante Dios. Porque Jesucristo enseñó que debes amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarle y servirle a tu Padre Celestial. Y eso lo haces a través de amar y obedecer a Jesucristo. Y como resultado de eso, amarás a tu prójimo, lo servirás incondicionalmente y perdonarás a tu prójimo sus ofensas. Y todo lo material será absolutamente secundario en tu vida. Entonces, si vamos al relato de cómo Dios hizo el milagro de hacer descender fuego del cielo, veremos cómo el profeta Elías, que había contendido con Acab durante años para que Acab se arrepintiera, y dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1, que finalmente el rey Acab murió y su hijo Ocosías llegó a ser rey de Israel. En ese tiempo, los moabitas se rebelaron contra los israelitas. Un día, Ocosías, actual rey, el hijo de Acab, se cayó por una ventana del segundo piso de su palacio en Samaria y quedó malherido. Y en ese momento, ¿qué hizo Ocosías? Envió mensajeros hasta Ecrón para que preguntaran a Baal Zeub, que era el dios de ese país, de Ecrón, si se iba a recuperar. Entonces, este hijo de Acab, Ocosías, en medio de este accidente que tuvo, en vez de buscar a Dios, a Jehová, a nuestro Padre Celestial, en vez de buscarlo, rogar sanidad, misericordia y ayuda, ¿qué hizo? Envió mensajeros a que fueran a Ecrón a preguntarle a Baal, Baal Zeub, el dios de Baal de ese país. Tristemente, el hijo de Acab continuó confiando en ese falso ídolo. Baal, ese ídolo de la prosperidad, probablemente le va a decir que todo está bien, que él sanará, que tendrá éxito y que su reino va a prosperar. Sin embargo, si seguimos leyendo, dice a continuación, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 3, pero el ángel de Dios le dijo al profeta Elías, busca a los mensajeros de Ocosías y pregúntales, ¿por qué no consultan al Dios de Israel en vez de consultar a Baal, Zebub? Avísale a Ocosías que yo, el Dios de Israel, le advierto que no se va a sanar, se va a morir. Y Elías obedeció y transmitió eso a los enviados de Ocosías. Y aquí tenemos una segunda oportunidad que nuestro Padre Celestial le concede al rey Ocosías, hijo del rey Acab. ¿Oportunidad para qué? Para que si Dios le advierte que va a morir, ¿qué debiera hacer Ocosías? Humillarse ante Dios, rogar misericordia, suplicar ayuda, arrepentirse de sus pecados, ordenar su vida, suplicar con humillación que Dios haga misericordia en su vida. Ocosías se enteró que fue Elías el que le envió este mensaje de parte de Dios, el mismo profeta que había contendido con su padre Acab durante años para que su padre Acab se arrepintiera. Y ahora vuelve a pasar lo mismo con el hijo, el rey Ocosías. Lamentablemente Ocosías no se arrepintió, no suplicó ayuda a Dios, siguió confiando en Baal, en ese ídolo de la prosperidad. ¿Y qué hizo? Dice el versículo 9 de Segunda de Reyes capítulo 1. Entonces Ocosías envió a un capitán con 50 soldados para que buscaran a Elías. Y cuando el capitán encontró a Elías sentado en lo alto de un cerro, le dijo, profeta, el rey ordena que bajes a verlo. Pero Elías le contestó, ya que soy profeta, pido que caiga fuego del cielo y te queme a ti y a tus 50 soldados. Enseguida cayó fuego del cielo y mató al capitán y a los 50 soldados. Y aquí encontramos este relato. Cuando Elías ora para que caiga fuego del cielo y consuma a sus enemigos, a el capitán con los 50 soldados. Esta es una profunda demostración de poder. ¿Para qué crees tú que Dios permitió esto? Para que el rey y el pueblo de Dios se arrepintieran, para que buscaran a Dios de todo corazón y no amaran a ese ídolo de la prosperidad. Y en vez de humillarse, Ocosías volvió a enviar 50 soldados más a cargo de otro capitán. ¿Y qué crees? Volvió a repetirse el mismo patrón. Elías vuelve a orar vuelve a caer fuego del cielo y murieron el capitán y los otros nuevos 50 soldados. El rey tampoco se humilló, tampoco con humildad envió un mensajero que pidiera por favor ayuda a Elías. No, vuelve a enviar otra fuerza militar. Por tercera vez envía otro capitán y con 50 soldados más. Solo que esta vez el capitán del ejército que subió a donde estaba Elías actuó en forma distinta, porque dice que este capitán se arrodilló delante de Elías y le rogó. Le dijo: profeta, ya sé que los soldados que vinieron antes de mí murieron consumidos por el fuego que cayó del cielo. Te suplico que no nos mates. Somos tus esclavos. Por favor, perdónanos la vida. Entonces, este tercer capitán, a diferencia de los anteriores, se humilla no solo ante Elías, se humilla ante el que está enviando a Elías, es decir, a Dios. Se humilla ante Dios, este capitán. Está reconociendo que Dios envió a Elías como profeta y por lo tanto está pidiendo misericordia. Y por supuesto que halló misericordia, porque Dios es bueno para con los que se humillan ante Él. El corazón quebrantado, humilde y humillado, no menospreciarás tú, oh Dios. Esto es lo que Dios espera de sus hijos. Por lo tanto, el versículo siguiente de Segunda de Reyes capítulo 1, el versículo 15, dice: el ángel de Dios le dijo a Elías: puedes ir con él. Ahora sí, Elías, no le tengas miedo, porque éste ha actuado con humildad. Entonces Elías bajó y fue con el capitán a ver al rey. Al llegar, Elías le dijo al rey: Ocosías, Dios no te va a sanar, sino que morirás, pues has consultado con Baal Zebub, el dios de Ecrón, como si en Israel no hubiera Dios. Y esta es la última oportunidad que Dios le está dando a Ocosías para que se humille, para que diga: profeta de Dios, clama a Jehová, a mi Padre Celestial, que tenga compasión de mí. Tal como el capitán, era la oportunidad para Ocosías. Sin embargo, lamentablemente no se humilló y el rey Ocosías finalmente murió como se lo había anunciado Dios por medio de Elías. Esto nos enseña la importancia de la humillación, más aún porque estamos en el tiempo final y se aproxima el inicio de la tribulación, un tiempo de dolor, un tiempo de aflicción, un tiempo de angustia, y Dios espera que sus hijos hoy se humillen ante Él. Hoy pidan misericordia, antes que la aflicción los alcance, antes que el dolor los toque. Lamentablemente, en el tiempo de tribulación, muchos se endurecerán como Ocosías. En vez de buscar a Jesucristo, se pondrán rebeldes y soberbios. Te ruego que no actúes de esa manera, porque nuestro amado Señor Jesucristo dijo en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si te humillas ante Dios, Él te levantará, Él te rescatará. Tal como ese capitán, el último, con sus 50 soldados, se humilló y la gracia de Dios le perdonó la vida. Dios es bueno. Te invito a humillarte delante de Dios. Y para eso hay un solo camino, Jesucristo. Elías rogó y Dios respondió. Fue una demostración de poder para que las personas vieran y temieran y se arrepintieran. Sin embargo, la dureza del corazón de las personas hizo que la gran mayoría de ellos no se arrepintiera. Es lamentable y es una advertencia para que no sigas el camino de Ocosías, sino que seas humilde ante Dios. Y para eso vas a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino. Él es el único camino para llegar a Dios. En Él tenemos perdón, en Jesucristo tenemos salvación, tenemos sanidad y tenemos vida eterna. Te invito a rendir tu vida a Jesucristo por completo. Este Elías del Antiguo Testamento, que hizo descender fuego del cielo, si ahora nos vamos al Nuevo Testamento, veremos que hay un nuevo Elías, denominado Juan el Bautista. El ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías, le dijo que Juan el Bautista irá delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué significa esto? Que Juan el Bautista partiría su ministerio poco antes del ministerio de nuestro amado Jesucristo, llamando a las personas al arrepentimiento y anunciando que después de él iba a venir el Hijo de Dios a salvar el mundo, el Mesías, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces podríamos pensar que este Juan el Bautista, que es el nuevo Elías, haría también grandes prodigios, haría también descender fuego del cielo. Sin embargo, nos daremos cuenta que en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto de Dios a través de Jesucristo, el fuego del cielo es distinto. Porque cuando comienza la predicación de Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, versículo 1, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que eran bautizados por él en el Jordán las personas que se arrepentían y confesando sus pecados. Y también añade que Juan el Bautista, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, es decir, religiosos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces aquí Juan el Bautista está preparando el camino para Jesucristo. Llama al arrepentimiento, predica que la gente se arrepienta de sus pecados, ordene su vida ante Dios y habla a los religiosos. Les dice que se arrepientan, que hagan frutos de arrepentimiento, que no sean hipócritas. Entonces vemos que Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, como el nuevo Elías, ahora ya no hace descender fuego del cielo en forma literal. Ahora es el poder de la palabra de Dios la que purifica los corazones de las personas. El poder de la palabra de nuestro Padre y de nuestro amado Jesucristo. Juan el Bautista llama al arrepentimiento y anuncia a Jesucristo que viene a continuación. Porque dice el versículo 11 de Mateo capítulo 3, dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, es decir, Jesucristo, y él declara, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. No me comparo en nada, dice Juan el Bautista, a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Solo soy alguien que lo anuncia. Dice, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, el fuego purificador, en primer lugar de su palabra, en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que haya arrepentimiento y cambio. Eso hace nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué más decía Juan el Bautista? En Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa es la labor de este nuevo Elías, no hacer milagros portentosos, sino que anunciar a Jesucristo, el poder de la palabra de Dios en la boca de Juan el Bautista. Esa era la labor de Juan, el nuevo Elías. Por eso en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 41, dice que muchas personas venían a Jesús y decían, Juan a la verdad, Juan el Bautista, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste, hablando de Jesús, era verdad. Y muchos creyeron en Jesucristo allí. Una vez más vemos que Juan el Bautista, a diferencia de Elías en el Antiguo Testamento, no hizo milagros. Solo el fuego del poder de la palabra de Dios. Fuego purificador, haciendo que las personas se arrepintieran, vieran sus pecados, se humillaran y fueran a los pies de Jesucristo con arrepentimiento y rindiéndole sus vidas a Jesucristo. Y es así, la palabra de Dios es como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esto lo declara el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Dios dice, mi palabra es como fuego. Es un fuego que purifica, un fuego que limpia tu mente. Te invito a que dejes que la palabra de Dios cambie tu manera de pensar. Porque si cambias tu manera de pensar, cambiarás tu manera de actuar. El amado Espíritu Santo te ayudará, transformará tu corazón. Solo que eres tú el que permites que Dios obre en tu vida, el que le abres tu corazón a Jesucristo, el que le rindes tu vida a Jesús. En el Nuevo Testamento ya no hablamos de ese fuego literal del cielo, sino del poder de la palabra de Dios. Esto lo vemos en otra ocasión, cuando unos samaritanos no quisieron recibir a discípulos enviados de Jesús. ¿Y qué ocurrió? Dice en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 54, viendo esto que había ocurrido, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron a Jesucristo, Señor, dado que estos samaritanos no recibieron a algunos de tus discípulos, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma por no habernos recibido? ¿Y qué le responde nuestro amado Jesucristo? Entonces, volviéndose, él nuestro buen Jesús los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esto nos quiere decir que Dios, a través de Jesucristo, busca que las personas se arrepientan. No esperes hoy que descienda fuego literal del cielo. Hoy tenemos ese fuego que es la palabra de Dios, que purifica a las personas, que se dejan limpiar, que se dejan tratar por el poder del Espíritu Santo. Por eso Romanos capítulo 1, versículo 16 declara: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El poder de Dios se manifiesta a través de su palabra, el Evangelio dado a través de Jesucristo. Porque es poder que te puede salvar. Si vives confiando en Jesucristo, es decir, obedeciéndole, es poder para salvarte, para cambiar tu vida, para darte vida eterna en Jesucristo. Si crees en Jesús, crees en su palabra, será un fuego que te purificará tu corazón, cambiará tu vida, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo contiende en tu vida, te abre el entendimiento, te enseña, te alienta, te dirige a través de la palabra de Dios, a través de las enseñanzas de Jesucristo. Su palabra es como fuego. Te invito a que te dejes limpiar, a que dejes que la palabra de Dios purifique tu vida, cambie tu corazón. Deja que el Espíritu Santo hable a tu vida, te lleve a Jesucristo, para que te arrepientas de todo pecado y des fruto en Jesucristo. Lamentablemente, muchas personas rechazan la palabra de Dios, rechazan el poder de Dios, menosprecian la gracia que Dios ofrece a través de Jesucristo. Y esto le pasó a Pablo, el apóstol Pablo, cuando fue a Jerusalén y fue arrestado por ser cristiano en el templo de Jerusalén. Dice el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 27. Dice: unos judíos de Asia, al verle a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, lo tomaron a Pablo, dando voces, y que decían: varones israelitas, ayudad, este, hablando por Pablo, es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Estos judíos, que representan a religiosos, atacan a Pablo y mienten e incitan al pueblo a capturar a Pablo para golpearlo y finalmente asesinarlo. Ellos rechazan a Pablo porque rechazan a Jesucristo. Al enterarse el tribuno, el jefe del batallón de soldados romanos, enterarse de que tomaron a Pablo, sin haber hecho Pablo nada malo, solo predicar de Jesús. ¿Qué hizo entonces este tribuno? Les quitó a Pablo y el tribuno toma a Pablo. este jefe del batallón de los soldados romanos. ¿Y qué hace Pablo? Pidió hablar a la multitud en Jerusalén y testifica acerca de su conversión a Jesucristo. Le habla a la multitud en Jerusalén y les dice en Hechos capítulo 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, soy nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, un erudito reconocido en Jerusalén en ese tiempo, y enseñado estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Y qué dice Pablo a continuación? Perseguía yo este camino hasta la muerte. Perseguía a los cristianos, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y eso es lo que hacía Pablo. Era un perseguidor de los cristianos. Y más adelante dice Pablo, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces Pablo les relata a todos estos judíos, al pueblo de Dios en Jerusalén, cómo él se convirtió a Jesucristo. Que él era un judío guiado estrictamente por las leyes y costumbres del pueblo de Dios y perseguía a los cristianos hasta que Jesucristo se le apareció y le dijo que no le persiguiera más a él. Porque al perseguir a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesucristo. ¿Y cuál es la continuación de este testimonio de Pablo a las personas en Jerusalén? Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Y qué dice Pablo a continuación? Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz como Jesucristo se le había manifestado a través de esa luz cegadora, dice, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Y qué ocurrió? Entonces uno llamado Ananías, un varón piadoso según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Dios hizo un milagro. Jesús lo sanó a Pablo porque había quedado ciego después de ese encuentro con Jesús. ¿Y qué le dice a continuación Ananías, este hombre enviado por Dios para orar por Pablo y darle la palabra de parte de Jesús? Le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido, Pablo, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Es decir, conozcas a Jesús y lo anuncies, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y a través de Jesús tendrás salvación y llegarás al Padre. Y dice Ananías a continuación, porque serás testigo suyo de Jesucristo a todos los hombres de los que has visto y oído. Y ese es tu llamado. A continuación señala, ahora pues, porque te detienes, Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lávate en la preciosa sangre de Jesucristo, que pagó por ti en la cruz. Entonces, Pablo cuenta su testimonio, el milagro de haberse encontrado con Jesucristo de cómo lo comisionó, de cómo lo sanó de su ceguera, tanto espiritual como física, y cómo Dios lo envió a ser testigo de Jesucristo. Y toda la gente está escuchando este testimonio de Pablo. Y añade Pablo a continuación: y aconteció, vuelto a Jerusalén, es decir, Pablo volvió a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, nuestro amado Jesús, le decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. No te creerán, Pablo. Y yo le dije a Jesús: Señor, pero ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y es más, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, Esteban fue muerto por los religiosos, dice, yo mismo, dice Pablo, que también era un religioso en esa época, estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo Jesús: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, no judíos, a todas las personas del mundo. Pablo, con toda honestidad, con todo el anhelo en su corazón de que entiendan su proceso de arrepentimiento y cambio, de cómo se le presentó Jesucristo, de la lucha que él tuvo y cómo él creyó, amó a Dios, amó a Jesucristo y le obedeció. Sin embargo, las personas de Jerusalén no le creyeron, porque a continuación dice: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Es decir, el pueblo en Jerusalén decidió rechazar una vez más a Jesucristo. Ahora en esta ocasión, rechazando el testimonio, la palabra que Dios les estaba dando a través del apóstol Pablo. Y fue un rechazo a tal punto que ellos querían la muerte de Pablo, ni siquiera que lo expulsaran de ahí, no, sino que lo mataran. ¿Entiendes lo que es la maldad del corazón? ¿Lo que es la violencia? Estas personas que estaban ahí supuestamente amaban a Dios, pero eran religiosos que vivían en la hipocresía, en la apariencia de ir al templo, a la iglesia, algunas veces a la semana, dar sus ofrendas, diezmos, cumplir con ciertas condiciones, pero nunca rindieron su vida a Jesucristo. Por lo tanto, vivieron lejos de Dios y su corazón engañoso y perverso de estos religiosos se vio manifestado porque ellos no solo rechazaron la palabra de Dios, que es como fuego purificador, sino que quisieron y pidieron la muerte de Pablo. Dios libró a Pablo porque el jefe de los soldados tomó preso a Pablo y se lo llevó de ese lugar. Fue librado de los religiosos. Este acontecimiento bíblico ocurrió aproximadamente en el año 60 después de Cristo, donde Pablo da las buenas nuevas del Evangelio y las personas decidieron no creer nuevamente, no solo a Jesucristo, sino que ahora vuelven a rechazar el Evangelio. Y de una manera violenta, rebelde, buscando la muerte de Pablo. ¿Y qué ocurrió posteriormente? La historia nos dice que en el año 70, es decir, 10 años más, vino la destrucción de Jerusalén y del templo por parte de los romanos. Es decir, esta era una última oportunidad que Dios les estaba dando a su pueblo para que se arrepintiera, para que buscaran a Dios a través de Jesucristo. Y tristemente, el pueblo rechazó la palabra de Dios, rechazó a Jesucristo. Y nos damos cuenta que cuando el ser humano rechaza a este fuego purificador de Dios, que es su palabra, que es Jesucristo y su mensaje, al momento de rechazarlo, esa palabra de Dios se transforma en fuego consumidor. Como dice el libro de Juan capítulo 3, versículo 36, cuando declara, el que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene vida eterna. Es decir, tiene salvación, perdón y vida eterna en Jesucristo. Y la palabra obra en tu corazón. El Espíritu Santo te purifica tu manera de pensar por medio de la palabra de Dios, la Biblia. Y dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, en Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Recuerda que la ira de Dios representa el justo juicio de Dios, que declara que la paga del pecado es muerte. Si rechazas la gracia de Jesús, obtendrás un justo juicio, la muerte eterna, el juicio de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, cuando es rechazada por las personas, se transforma en un fuego consumidor. ¿Por qué el ser humano elige aceptar la gracia de Dios y rendir su vida a Jesucristo, o rechazar la gracia de Dios, como fue en este caso estos religiosos en Jerusalén, y con su violencia y rebelión, escogieron rechazar la gracia de Dios y lo que les vino fue destrucción? Pocos años después cosecharon destrucción, muerte eterna, y lo peor de todo es que cuando sus vidas terminaron, vivirán una eternidad separados de Dios, porque eso escogieron, vivirán separados de Jesucristo, y eso es el infierno, un lugar de tormento, de tortura, de aflicción, porque en ese lugar, en el infierno, no está la gracia de Dios, no está el amor de Dios, no está el amor de Jesucristo. Por lo tanto, en el infierno solo hay maldad, destrucción, dolor, violencia. Por eso que es tan relevante que te des cuenta que estamos en el tiempo final. Y al igual que estas personas, pocos años antes de que viniera la destrucción, ellos decidieron rechazar la gracia de Dios y les vino destrucción. Estos religiosos en Jerusalén rechazaron a Jesús cuando Él vino en su primera venida y ahora rechazan a un enviado como era Pablo, que les está anunciando la gracia de Dios a través de Jesucristo. Es decir, una vez más, rechazaron a Jesucristo. Y ellos lo hicieron con mucha violencia. Y este es el mismo patrón que se repite en el tiempo actual. Estamos en el tiempo final. Se acerca el inicio de la tribulación. Y al igual que lo veíamos en la predicación de Pablo, la gente está llena de violencia, de rebelión, y los cristianos, en términos generales, están en hipocresía. La gran mayoría de los cristianos sirve a Baal, al ídolo de la prosperidad, de las riquezas de este mundo. Por lo tanto, la palabra de Dios, que es un fuego purificador, se transforma en un fuego consumidor, porque declara qué ocurre si rechazas la gracia de Dios dada a través de Jesucristo. Y Dios juzga con justicia, tal como aconteció en Jerusalén. La presencia de Dios se aparta, es quitada su protección, Y en ese tiempo se levantó el ejército romano y destruyó Jerusalén y el templo. Y en este tiempo se levantará la destrucción, porque comenzará la tribulación. Esos últimos 7 años se van acercando cada vez más, con sellos y con trompetas, con guerras, con gran crisis económica, con hambre, con pestes, con enfermedades, con terribles desastres naturales. En poco tiempo más comenzará esa tribulación, por cuanto las personas rechazan la palabra de Dios, el amor y la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y escogen la violencia y la rebelión. Y eso cosecharán en el tiempo de tribulación que se aproxima. Dios es bueno, porque en medio de las cosas malas que van a venir y que ya experimentamos, solo que aumentarán cuando comience la tribulación, Él hará misericordia, salvará a muchos, purificará a su iglesia, a su remanente. Por eso Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, habla que Dios enviará sus 2 testigos para que profeticen, vestidos de cilicio, con angustia, con humillación, en medio del dolor de la tribulación, y lucharán para predicar el Evangelio. Y estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos 2 testigos representan a ese remanente de la iglesia que en este tiempo final, como así lo declara Apocalipsis, como candeleros serán luz, anunciarán la gracia de Dios a través de Jesucristo en medio del dolor. Y estos 2 testigos contenderán con las personas, vestidos de cilicio y de ceniza, y también con el poder de la palabra de Dios, que es como fuego, harán que las personas se arrepientan de servir a Baal, a las riquezas, al ídolo de la prosperidad, y que busquen a Jesucristo con todo el corazón, y de esta manera sean salvos, y estén en comunión con el Padre, y permanezcan en Jesús. ¿Y qué ocurrirá con estos testigos, que son el remanente pueblo de Dios que hablará de Jesucristo en el tiempo de tribulación? Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esto es como Elías. Así es, sale fuego de la boca de ellos. Pero ya sabes que no hablamos de un fuego literal, sino del fuego de la palabra de Dios, del Evangelio, ese mismo fuego que salió de la boca de Pablo, un fuego que purifica a las personas cuando oyen el Evangelio de Jesucristo y se arrepienten de sus pecados y rinden sus vidas a Jesús, un fuego purificador. Y que en el caso de aquellos que rechazan a Jesucristo, será un fuego consumidor. Porque al rechazar la vida, la gracia de Dios a través de Jesús, escogen la muerte. Espiritualmente morirán. Si rechazas la vida que Jesucristo te da, espiritualmente escoges la muerte. ¿Entiendes cómo en el Nuevo Testamento ahora el fuego del cielo sale de la boca de los hijos de Dios que anuncian la gracia y la misericordia para aquellos que creen con humildad en Jesucristo? Y a la vez es un mensaje de juicio, de fuego consumidor para aquellos que rechazan la gracia de Dios y que por ende escogen la muerte. Eso ha ocurrido en la historia de la Iglesia y eso ocurrirá cuando comience en poco tiempo más el tiempo de la tribulación final. Dios, en su amor, dará una última oportunidad en medio del dolor y de la aflicción que vendrá a muchos. Porque después del testimonio de estos dos testigos, de ese remanente que anuncia la necesidad de arrepentirse y buscar a Jesús, cuando acaben estos 3 años y medio iniciales de la tribulación, dice que se levantará ahora el anticristo con poder para perseguir y matar a los cristianos. Y esos serán los últimos 3 años y medio de tribulación. El tiempo de mayor angustia, de mayor aflicción y de mayor dolor que vendrá sobre este mundo. Yo te ruego que escojas bien. Déjate purificar por la gracia de Dios dada a través de Jesucristo, por su palabra, la Biblia. Porque si eres fiel a Jesucristo hoy, antes que comience la tribulación, tienes la promesa de ser guardado, de ser librado de las cosas que vendrán. Si eres fiel, si rindes por completo tu vida a Jesucristo hoy, seguirás siendo una persona que cumple con todas tus responsabilidades en este mundo y que te sujetas a toda autoridad de tu país donde vivas. Solo que tu vida debe cambiar. Debes amar a Jesucristo, obedecerle, para así amar a Dios con todo tu ser, para así hacer lo que Él te pide y como resultado amar a tu prójimo con humildad, con humillación. Dios guardará a los suyos en el tiempo de tribulación. Jesucristo guardará solo a la iglesia que ha sido fiel antes de que la tribulación comience. Esos serán guardados, escondidos en Jesucristo hasta el final de la tribulación, cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Todos aquellos cristianos que no se prepararon se verán afectados por la tribulación, por la persecución que vendrá, y tendrán que mantener la fe, dejarse limpiar por la palabra de Dios, en medio del dolor, dejar que el Espíritu Santo trate con sus vidas y perder sus vidas por la causa de Cristo. Y si es necesario, morir en la persecución que el anticristo hará los últimos 3 años y medio de la tribulación. Nuestro amado Jesucristo es fiel, porque Él volverá al final de la tribulación. Primero rescatará a los suyos, los arrebatará y a continuación juzgará este mundo. Acabará con la maldad, con el anticristo y su gobierno. Y Jesucristo comenzará su gobierno milenial en esta tierra. Y su iglesia le servirá en el gobierno de Jesucristo. Por eso, si tú no conoces a Jesús, te invito a que hoy rindas tu vida a Jesús por completo. Que vayas a Jesucristo. Para eso, al final de este podcast hay una oración donde confesarás a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Pedirás el perdón de tus pecados y la gracia de Dios a través de Jesucristo te perdonará. La sangre de Jesús te limpiará y tendrás perdón, salvación y vida eterna. Y debes permanecer en Jesús, buscar a Dios en oración cada día, orando en el nombre de Jesucristo, leyendo su palabra, la Biblia, obedeciendo a Jesucristo, bautizándote como Jesucristo lo ordena, permaneciendo en Jesús. Orarás y Dios te guiará a qué iglesia cristiana asistir. No da lo mismo a qué iglesia vayas, porque la apostasía